get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en el faldeo del Piltriquitrón, en la chacra Los Salvajes, haciendo esto que intentamos lograr, que es, no sé, hacer algo con el salvajismo, que cada vez llegan más comentarios que me dejan flotando por ahí, que ni yo entiendo lo que estamos haciendo. ¿No le pasa eso a usted también? Buenas noches, sí, me pasa, pero bueno, estamos jugando. Sí, sí. Va, yo estoy jugando, ¿usted? Sí, yo me estoy divirtiendo. Bueno, y aquí estamos con nuestros invitados de hoy, Enrique Amejeiras y Alicia Agüero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Pongo voz de locutora. Muy bien, sale, ¿eh? Para bien. Eso le pagamos fortunas, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ir arrancando acá y vamos a arrancar con un tema bien arriba, porque después tengo temas tranqui, entonces vamos a arrancar para la barra binaria. Para levantar, porque hoy venimos todos medio, sí. medio para abajo. Yo vine no está bueno empezar así el programa, pero la verdad es que estamos pero todos... Pero esta música nos va a levantar bien, el ánimo, así que empecemos con algo así movidito para bailar un poco. We'll be right back. quieren llamarnos, mandarnos mensajes de texto, correo electrónico, pueden llamar al 455-800 o 455-999. Mensajes de texto al 15-622-153. Y si no, si quieren escribirnos a salvajesgoga@yahoo.com. Auspicia en este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado y planchado, anexo tintorería. Ascona 3228, teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman, proyecto y dirección de obra, estudios de impacto ambiental, desarrollos inmobiliarios, en la Avenida San Martín 1643 del Bolsón, 492-627, un correo electrónico, Silverman, con B larga, Silverman, @elbolson.com, y visite su página www.arquitectoelbolson.com.ar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón. Avenida San Martín 3517. Agendate. 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Bueno, y tenemos mensajes. Empecemos a leer todos los que estaban ya antes del programa y los que acaban de llegar. Primero, Janina, la productora, nos deja un mensaje que dice: para escuchar, para compartir, para sentir Los Salvajes. Mariana de Comodoro dice que internet está funcionando bastante mal y no sabe si va a poder escuchar. Ibero desde Canadá le dice, ponete las pilas. Bueno, después mandamos ahí por Facebook un avance alternativo que hemos cocinado unas semanas atrás, pero cuando se lo mostré a la gente acá pusieron cara así media rara, entonces no lo pasé, pero lo voy a leer. Este es un posible avance en vez del que tenemos ahora, que dice así: todos los martes a la noche podés palpar esa energía abrumadora que llamamos el salvajismo y ser testigo de cómo se abre paso a través de la maleza con la fuerza irresistible y lenta con que crecen los árboles. Bueno, después acá Nilda Agüero dice: soy la hermana de Alicia Agüero y quiero escucharla esta noche. Estoy en Buenos Aires, es una hermosa manera de sentirla cerca. Y Vero de Canadá agrega: también somos los silvestres. El grupo Mateando Argentino Uruguayo LGBT dice: saludos de Mateando desde Nueva York, estaremos pendientes de tu programa. Allí estaremos mateando. Y de vuelta Vero de Mont-Tremblant, Quebec, Canadá, ¿no? Dice, palpitando la cuenta regresiva 23-22-21 y también mateando desde Canadá. Bueno, los invitados a que se quiten por un momento la mochila de las expectativas, respiren profundo. Muy bien. Suelten el freno de mano y esperen los que se vienen. Los que se vienen son ellos, aparte. Sí, sí. Bueno, voy a arrancar con una especie de, no sé qué es esto, pero me salió esta cosa así media rara y conflictuada que se llama Apología de Facebook y los Ameijeiras. Bien. Ya con ese título capté su atención. El poder intrínseco de Facebook. Veo gente que obviamente es de mi tribu. Me hago amigo de ellos, de cualquier manera posible, y luego salgo a su encuentro. Sin necesidad de esperar una de esas azarosas vueltas de la vida que los interponga a mi camino. Es algo así como el buitre que dice: a la mierda con esperar que algo se muera, yo salgo a matar. La gente tiende a olvidarse de esa opción. Están aburguesados por la carroña porque no han probado la dulce ternura de la carne fresca. En ese sentido, nuestros invitados no esperaron que la vida llegara a ellos, sino que salieron a buscarla. Eso los hace netamente salvajes. Han hecho bastante para llegar a este momento que ahora compartimos. Sin duda hubo algo de albedrío, pero fue mayormente un presente programado. ¿O me equivoco? No, la verdad que no. Bueno, creo que vos me conocés mucho más que cualquiera acá en la Comarca Andina. De hecho, sos el primer contacto que hemos tenido contigo, así que vos imaginate, a pesar de eso nos hemos quedado, ¿no? Claro. Sí. Qué yo les hice el desvirgue de la comarca. Claro, claro. Fue una reunión en el centro de escritores, donde al día siguiente aparece y dice: tengo una buena y una mala para darles. ¿Te acordás? Sí, sí. La buena es que han sido aceptados aquí en la comarca. Y la mala es que han sido aceptados aquí en la comarca. con este aliciente hemos arrancado. Bueno, ir ahí siempre juntos, ¿no? Ali. Y yo me acuerdo que fue la primera persona que me dio un trabajo en Vida y Arte. Arte y, bueno, y Vida. Arte y Vida, Arte y Vida. Y bueno, y fue muy, muy bueno. Esa ¿qué años eso? ¿Eh? ¿Cómo sí. Compartimos la malaria cuando se largó la época del trueque, que no había un mango, y cómo caminamos las calles para sacar unos manguitos? Y decime si no fui la mejor. Sí, por supuesto. Ay, está, como vendedora. Salí así con una minifalda como la que tiene puesta hoy, sí. Imagínate. Sí, ¡epa! Siempre fiel a las minifaldas. Muy bien. Ah, bueno. Eso fue en el año 2001, sí. Éramos tan jóvenes. Bueno, y a este tema se lo vamos a dedicar a Alejandro Barsi, que hace un rato estaba chateando ahí, no sé si seguirá escuchando, pero él quedó impactado por el tema que pasamos la semana pasada de Imogen Heap, ese que eran todas voces a capela, bueno. Sí, qué hermoso. Y este es un tema muy, muy similar, pero lo canta una chica totalmente diferente. Esta chica tiene una historia muy, muy particular. No la conocía nadie y se presentó para el rol protagónico en la obra del Fantasma de la Ópera, Estados Unidos, a los 17 años, y a cientos los aplastó y se quedó con el rol. Es que esta piba tenía, está considerada una cantante lírica así de puta madre, y puede hacer cualquier cosa, desde ópera a qué sé yo. Pero este es un tema muy pop y tiene un arreglo muy particular que a mí me gusta. Vemos si también le gusta a los que escuchan. Rushing and racing and running in circles, moving so fast I'm forgetting my purpose. Blur of the traffic is sending me spinning, getting nowhere. My head and my heart are colliding, chaotic pace of the world, I just wish I could stop it. Try to appear like I've got it together, I'm falling apart. Save me, somebody take my hand and lead me. Slowly dying down, don't let love pass me by, just show me how. Cause I'm ready to fall. Forward, I falter again, forgetting to breathe. I need to sleep, I'm getting nowhere. All that I've missed, I see in the reflection past me while I wasn't paying attention. Tired of rushing, racing and running, I'm falling apart. Tell me, oh won't you take my hand and lead me. Show me how, cause I'm ready to fall. Slow me down, don't let me live a lie. chasing the clock and I wish I could stop it. Just need to breathe, somebody please slow me down. Bueno, ahí estaba Emmy Rossum con el tema Slow Me Down. Y bueno, nos llegó un correo acá de nuestra amiga Silvia y nos dice así: cuando tenía 21 años me recibí de trabajadora social. Mi primer trabajo fue en educación. Puedo decir que era casi chica para enfrentarme a ciertas realidades que todos creemos conocer, pero en realidad tocamos de oído. El segundo día en la escuela tuve que visitar un alumno que se portaba muy mal en la escuela y era un grandote más alto que yo, que seguía estando en séptimo grado. Cuando llegué a la casa me gritaron desde adentro que pase. Era una voz femenina. De todos modos sentí mucho temor de entrar a esa casa casi inhumana, porque había caminado sola casi 30 cuadras a la vera del río Reconquista, a metros del Camino Negro, terriblemente famoso por asesinatos, raptos, violaciones. Como mi coraje era mayor, entré y encontré una mujer joven inválida, en silla de ruedas, en una casa tan pobre con el mismo ambiente. Le comenté el problema de su hijo. Ella no podía creerlo. El pibe se ocupaba de todo. Limpiaba, cocinaba, mantenía la casa con un trabajo al salir de la escuela, en la cual se portaba mal, pero no faltaba nunca. Descubrí que la escuela era su escape, un lugar donde todavía ser niño y por eso no quería dejarla. No iba a egresar nunca por propia voluntad y me sentí una especie de gusano ignorante. Y ahí mismo, al iniciar mi carrera, aprendí que los salvajes verdaderos eran ellos. Ellos y no nosotros, que nos creíamos salvajes porque nos bancamos caminar en su ambiente. Y después de escuchar tu programa volví a sentir lo mismo. Nosotros, los burgueses, los que nos creemos salvajes por haber tenido la oportunidad de viajar en la juventud, de conocer Oriente u Occidente, de haber cruzado el charco, de haber conocido los porros y otras hierbas por placer y no por necesidad de evadir la miseria y otros males, vuelvo a sentir que los salvajes son ellos. Solo esto es lo que siento como un error en el programa. Los salvajes son ellos. Muy bien, yo comparto esto, ¿eh? Son ellos y otros, creo, lo único también. Pero son ellos también. Está bueno. ¿Está lista para uno de esos poemas del salvado, salvaje? No. Estoy lista para el próximo, porque ahora no tengo acá la... Ah, bueno, entonces... La máquina de poemas. Vamos acá con nuestros amigos invitados. Pero vamos a ir con los invitados, claro. Sí, y bueno, acá hay mucho talento entre ellos. Hacen de todo. Y entre otras cosas, bueno, Enrique tiene una radio que se llama Malón, ¿o se cambió de nombre? ¿Es la comunitaria? La comunitaria, porque funciona como tal. La gente entra, hace su programa. La gente pasa, pregunta dónde pasa el colectivo, o viene con una acusación o con una alegría. Bueno, es comunitaria, pero más bien es como una otaria, diría yo, ¿no? Es una radio muy abierta. Muy bien, bueno, te felicito porque sé que desde que tenés la radio estás como un chico con un juguete nuevo y es lo que siempre aspiraste en tu vida y estás logrando tu sueño, así que me parece fantástico. Realmente, realmente es así. Aparte hay mucha gente, todos los productores que hay en la radio, que están ahora sintonizando la radio, seguramente escuchando este espacio, ¿no? Un saludo para todos ellos. Seguramente que el sueño también de cada uno de los que están haciendo radio es el hecho de tener la libertad de poder hacer lo que uno le gusta, decir lo que uno siente realmente, y sin que esto signifique tener que empeñar el auto. Qué grande. Eso está bueno. Muy bien. Bueno, ahora nos van a deleitar con un tema musical, me imagino. ¿Qué van a hacer? Sí, sí. Ah, vamos a darle el micrófono a Mr. Operator. ¿Qué van a hacer? Barco quieto, es el primer tema. Bien. Bueno, yo les voy a contar algo. Yo no sé qué estoy haciendo acá en realidad. Hace poco empecé a tocar guitarra. Realmente, o sea, vengo porque lo quiero mucho a Luis. Enrique, que tiene radio, jamás logró que yo fuera a la radio. Así que, bueno, sepan perdonar si sale algo como salga. Pero bueno, lo hago de corazón, que es lo más importante. Y de memoria, porque no está la letra acá, supongo. No, y de memoria. ¿Está bien así está? Sí, sí. A ver, la guitarra, me hay que apuntar mejor el micrófono. A ver. Como esto que muy salido. A ver. Ahí está. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra. donde hemos vivido. Bueno, empiezo otra vez. Sí, debe ser el calor de los estudios empiezo que nos han desafinado la empiezo guitarra. Empiezo otra vez, chicos. Dale. Sí, para. Sigamos pasando el tema y afinan. Afinan porque está desafinada, ¿cómo? Sí. La guitarra ya está desafinada con la otra, así que bueno, vamos a un tema musical. Dale. Y volvemos. Dale, dale. ¿Bien? Ah, no. Bueno, le intentamos de nuevo. Ahora parece que están más afinadas la guitarra. Bien. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra, donde hemos vivido. ¿Qué nostalgias te puedes llevar? Si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa y uno se arrepiente de estar en su casa y de pronto se asoma a un rincón a mirar con lástima su corazón y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida. ¿Qué nostalgias te puedes llevar si de la ventana no vemos el mar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. ¡Qué grande! Imagino que muchos del público se comieron a la magia, por de hecho, después de ese como ese torpe comienzo, claro. Ya no esperaba mucho. Y empezar con un rasguido tipo samba de Mi Esperanza, la gente, uy, ¿qué trajo Videla? Bueno. Pero después, bueno, muy bueno, la voz, muy, muy linda tu voz, salió barro, ¿viste? Sí. ¿Te ayudó? ¿Viste cómo podés proyectar bien? Está bueno eso, sí. Sonaste muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lau, anda a buscar algo mientras yo hago tiempo acá. Sí, ahí voy. Porque tenés tu salvaje... Esto es una caja de sorpresas, lo suyo, y Tami. ¿Por qué? Bueno, mientras Lau va a buscar eso, leo un anónimo que dice: el salvajismo es ahora. vamos a empezar a hablar un poquito de Debussy. Tengo unas cosas acá, a ver. ¿Dónde está? Este no es. Este puede decir que sí sea. A ver. ¿Vos, Lau, estás lista? Ahora. ¿Va a hablar de Debussy? Sí. Sí, de él mismo. Bueno, pero vos lee lo tuyo y después habla un poquito de Debussy. Bueno. Esto se llama Quiero. Dime pronto el secreto de tu existencia. Quiero saber por qué la piedra no es pluma, ni el corazón un árbol delicado, ni por qué esa niña que muere entre dos venas ríos no se va hacia la mar como todos los buques. Quiero saber si el corazón es una lluvia o margen, lo que se queda a un lado cuando dos se sonríen, o es solo la frontera entre dos manos nuevas que estrechan una piel caliente que no separa. Flor, risco o duda, o sed, o sol, o látigo. El mundo todo es uno, la ribera y el párpado. Ese amarillo pájaro que duerme entre dos labios cuando el alba penetra con esfuerzo en el día. Quiero saber si un puente es hierro, o es anhelo, esa dificultad de unir dos carnes íntimas, esa separación de los pechos tocados por una flecha nueva, surtida entre lo verde. Bueno, es un poemita chiquitito de... ¿De quién? De un salvaje que traje yo, que se llama Vicente Alexandre. No lo tengo. Uh-huh. ¿De dónde yo es? Tampoco lo tenía. Yo tengo toda una historia con este poeta. Es de la generación del 27, de la generación de Lorca, que ya hablamos acá, sí, de Hernández. Sí, sí. Hay yo no lo ahí. Quería mucho, porque no es un salvaje de como Hernández o Lorca, que murió... Sí, sí. Incluso... tenía una homosexualidad inconfesada y era muy pudoroso y estaba enfermo y pero hace algo con las palabras cuando lo conocí, digamos, muy chiquita. Esto que hace con jugar con el lenguaje, además no usa signos de puntuación, digamos, hace un juego surrealista interesante y me pareció bueno, un salvaje desde otro sí, lugar. Sí, yo no lo tenía para nada, pero bueno, después. Aire fresco. Sole nos manda un mensaje que dice: "Mandan saludos de parte de la conductora de corte y construcción." Alexis. Muy bien. Gracias, Alexis. Gracias. Vení sobria mañana, por favor. Así que, a ver si hay algo más. Mientras tanto, bueno, quiero hablar sobre una teoría así media paranoica que tengo. que yo creo firmemente que la Argentina como país tiene que desvincularse urgentemente del fútbol, porque nos están manipulando a través del fútbol, yo siento, porque no sé si han notado lo que está pasando, que ganamos el campeonato mundial en el 86 cuando estábamos para arriba con el país que venía desde la... Y bueno, desde esa época no ha pasado, y hay como un atentado que Grondona es parte de toda una conspiración para mantener el país, porque la Argentina es un país que se inspira mucho en el fútbol, entonces está todo el pueblo, como estamos tan mediocres y tan tirados para abajo en el fútbol, afecta el inconsciente colectivo del pueblo, yo lo siento así. Y pienso que nos tenemos que desvincular, porque con la corrupción que hay, qué sé yo, es presente en la Argentina con Grondona, vamos a estar en el purgatorio por mucho tiempo. Así que yo aconsejo para un país más saludable, desvincularnos del fútbol con esa emoción que tenemos hasta que se sanee la cosa del fútbol, porque está podrida, digamos. Pero a lo mejor con hacerse de Racing alcanza. Ah, bueno, sí. ¿No? Es una forma de desvincularse. Claro. Yo soy de Racing. Yo también, claro. Claro, somos todos de Racing acá. No, increíble. Tres por eso juntos. Estas caras de desvinculamiento. Claro, yo estoy absolutamente desvinculada de esto que está contando, pero debe ser por eso. Nosotros desvinculamos hace 40 años, ¿no? Claro, no tocamos mala pelota, ¿no? O sea, cuando estamos a punto de llegar... O golpean la puerta. Y los de River que están deprimidos porque fueron a la B. Escúchame, nosotros fuimos el primer equipo grande en ir a la B. O sea, nadie sí. nos ganó. Fuimos los primeros en todo. Mira, escucha esto. Racing fue el primero en ganar la Copa Libertadores. Sí. Digo, la Copa Intercontinental. El primero en la Supercopa. Y el primero en el descenso. El primero ganan tres campeonatos al hilo. Todo el primero. O sea, lo hace una vez y pues ya está. Yo le puedo contar una cosa. Somos la academia, le mostramos. Sí, somos la academia. ¿Para qué vamos? Yo soy de Racing, ¿no? Sí. Salió campeón, me acuerdo que, no me acuerdo, en el 2001, sí, puede ser. 2000, 2000. Bueno, comerlo, que es horrible, la primera vez que yo lo veía campeón a claro. Racing, que bueno, al menos que era grande y veía. Yo y me hice chico, de Gimnasia y Esgrima de la Plata porque dije, no, Racing es un equipo que nunca va a salir campeón, yo quiero que no salga campeón, así que me gustaba la onda de que no ganaba, me gustaba el perfil. No, pero de perdedor. Creo que lo que decís vos, y también es cierto, el fútbol es lo que tiene el ritmo de este país. La mayoría de los argentinos están en la B, se sienten en la B. Haber perdido el Mundial, o hemos perdido el Mundial en África realmente, bueno, ellos piensan que hemos perdido el Mundial, pero es ese tema de pensar que tenemos que salir siempre campeones, que ser siempre los primeros, como River y Boca. Ahora, no solamente que no somos campeones del mundo, sino que también River se fue a la B y Boca en cualquier momento lo embocan. Sí, con San Lorenzo, y todos están en peligro, todos los equipos que están en peligro de descenso. Y bueno, sí. De repente, los cinco grandes, bueno, sea los seis con Huracán ahí, pues ya está. ¿Y sabe usted quién va puntero ahora? Atlético Rafaela. Increíble. Sí, pero como decía otro día, así está el fútbol, ¿viste? Así que bueno. Claro. River en la B y Atlético Rafaela pasó, primero en la primera. ¿Vio lo que pasó en los mercados de Europa? Todos se fueron a la miércoles, nosotros tenemos medio punto para arriba todavía, Brasil también. O sea que. Sí, por eso, pero pasa por ahí. Psicológicamente estamos para dar el gran rebote porque somos el país que mejor parado está en toda esta crisis mundial y no le sacamos jugo porque estamos deprimidos por el fútbol. Déjate de joder. Pero igual lo está planteando raro el tema porque. Salimos de una competencia y plantea otra competencia, porque la idea de la competencia, por ahí es un comentario femenino en medio de una conversación de fútbol ¿no? Que estoy haciendo. Las mujeres son siempre iguales. Pero... La competencia. Por no eso creo. Las amamos. Bueno, y con eso ya fue suficiente. Ahora, hablemos un poquito de Debussy, que es el invitado salvaje de turno. A ver. Primero, un aporte de Gianni que dice. Que Debussy decía esto: la música es la aritmética de los sonidos como la óptica es la geometría de la luz. Y dice: la complicación extrema es lo contrario del arte. Es necesario que la belleza sea sensible, que nos procure un goce inmediato, que se imponga o insinúe en nosotros sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo para aprenderla. Eso parece muy, muy copado. Sí. Lo que acabo de decir. Después dice: hay que conseguir una música más desnuda, el ruido del mar, la línea del horizonte, el viento en las hojas, el canto de un pájaro, producen en nosotros múltiples impresiones, y de repente, sin quererlo conscientemente, uno de esos recuerdos sale fuera de nosotros y se expresa en el lenguaje musical. Y yo lo veo tal así, la música de él es muy así, muy natural, ¿no? Como que incorpora todo lo silvestre, eso me fascina a mí. Y bueno... Arranquemos con este tema que es mi favorito, que justamente por error lo puse dos veces en el programa, pero me di cuenta y lo dejé así como está. Son dos versiones totalmente diferentes y reconocibles. Esta es la más clásica, esto es en piano, y justamente esta versión se llama Arabesque en esto, pero en el otro, que va a ser por un japonés conocido como Tomita, todo con efectos así, sintetizador y todo eso, bien modernoso, pero ahí le pusieron Snowflakes Are Dancing, los copos de nieve están bailando. O sea que no sé por qué tienen dos nombres diferentes del mismo tema. Pero bueno, entonces escuchemos la versión clásica original de Arabesque. Bueno, tenemos varios mensajes ahí de Alejandro. Dice, ¿sabías que forma parte de la historia del rock nacional Busca por Conjunto Contraluz? Y bueno, yo sé que sos buen músico y justamente por eso te quería invitar para un futuro programa y también contarnos tu estilo de vida, tus creencias, que son muy interesantes. Ya sé que no te gusta la palabra interesante, pero lo hago a propósito para que te pique un poco. Y después dice, ¿sabés lo bonito que toco el bolero de Ravel en la guitarra? Raro, ¿no? No, sale interesante, ¿eh? Del sabudo de vuelta, lo estoy matando. Pero me ocurre. Después dice, gracias, qué bonito, ¿quién toca el piano? Walter Gieseking, no. La verdad que lamento decirte que no sé quién toca el piano, porque es un tema que bajé y hice nada más que, y me gustó, o sea, aprecié que era bueno. Y pues, bueno, a ver, Mariana de Comodoro dice: acá estamos escuchando en pleno festejo del cumple de mi nieta. Saludos a todos los salvajes que estén en línea. Y bueno, y también Tayo y Raquel van, y los dos nietos, Alun y Liwai, van camino a Comodoro para justamente para juntarse y celebrar el cumpleaños de Yara, que es la nieta, porque hay una especie de romance entre Yara y Alun. Ah, mira qué, sí, bueno. Ella dice que lo ama y así ya se declararon amor eterno y tiene 3 años toda la Alun. Se empieza temprano el pibe. Muy bien. Después los Gabos dicen: te vamos a estar escuchando desde Brooklyn. Silvana ahí puso 3 fotos de cómo se ve hoy la cosa. Marisa Otín de Comodoro dice: saludos desde la villa Radatili. Ah, bueno, sí, Radatili, que es un poquito al sur de Comodoro. Suenan lindo, muchos cariños y bendiciones. Y Juan Pablo, nuestro corresponsal de Neuquén, que más tarde vamos a hablar de lo que mandó esta vez, dice: Racing, primer campeón de la Supercopa en el 88 u 89. Vamos, Racing, con vos aprendí a perder, que es la enseñanza más importante de todo juego. Muy bien, yo opino, sí, igual, por eso. Sí, está buenísimo, sí, perder. Como que una vez que uno sabe, trasciende perder, que es lo que... Me acuerdo, bueno, hay un momento emocionante que pasó unos años antes de salir campeón, en el 2000, que uh-huh, es el 97, digamos, por ese año. Racing empató un partido chivo en el cilindro, uh-huh, y la gente lo ovacionó y toda parada. Y los jugadores, muchos que venían, le caían las lágrimas, porque no podían creer. ¿Qué pasó? Claro. No, bien, el agradecimiento del, uh-huh, público por un empate, ¿viste? Como que... No, la verdad que... Si yo fuera un jugador, a mí me gustaría jugar para Racing, porque tiene la mejor hinchada. Eso, los de Racing, hay poesía en Racing. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. No en la cancha, debo decir, porque... No. Si la hinchada se puso un poco tosca con los años. Lo mismo que, bueno, hoy, el chino, no sé si te la escuchás, el chino es de Independiente, el chino Wisman. Y él es de la Guardia Nueva, y él no entiende, y es de estos que se odian con Racing. Y él no entiende que yo, cuando era chico, por empezar, la primera vez que lo vi salir campeón a Racing fue en la cancha de Independiente, jugando contra Vélez, con un empate salimos campeones y dimos la vuelta olímpica ahí, sería 62, 63, y bueno, yo era socio de Independiente porque Racing no tenía pileta cubierta, entonces yo tenía, éramos como una hermandad, era como que yo odiaba a River y Boca, pero si no ganaba Racing, yo hinchaba por Independiente porque éramos hermanos, estamos allá a 3 cuadras, viste, y yo me sentía bien en el club, entonces yo los quería mucho a los rojos, y los sigo queriendo, no tengo esa cosa así de odio que tiene la mayoría de los de Avellaneda, que se odian, ¿no? Pero yo eso no entendí esto, ¿por qué los barrios, los equipos del mismo barrio son los que más se odian? Por ejemplo, Chicago y Vélez, Liniers, así Matadero, después Newell's y Rosario Central, San Lorenzo y Huracán, ¿viste? ¿Por qué? Es ridículo, tendrían que hermanarse los que están, ya iban en contra de lo que es natural, ¿viste? Pero usted le pide raciocinio al fútbol, ¿no? Y bueno, lamentablemente sí, es así. Me deliro un poco, ¿cómo admito, le puedo explicar a un hincha de River o a un hincha de Boca que es totalmente aleatorio el tema de que el tipo haya nacido en una casa donde todos eran de Boca? Algunos, muy pocos, bueno, han ocurrido, mi padre es de Boca, mi abuelo de Boca, pero yo soy de River. A eso lo felicito, claro, lo felicito. Pero este otro que ha nacido, y aquello que piensa que la Argentina es el mejor país porque nació en Argentina, ¿cómo le haces entender de que no es así? De que, sí, podemos, además, ser el mejor país. Para mí es el mejor país, es totalmente relativa y subjetiva, o sea que no existe un mejor país, nunca lo va a existir. O sea, de ninguna manera, ¿no? Yo pienso así. Pero bueno. Es todo aleatorio, sí, y momentáneo. Che, una pregunta, a ver, y quiero que Alicia conteste primero, así que pasarle el micrófono. Sí, te dije que no me preguntabas nada. Y bueno, pero dale, soy desobediente. Aparte, tu hermana te quiere escuchar desde Buenos Aires. Claro. Hola, hermanita. Tu hijo desde Alemania. ¿Quién es el más salvaje de los dos? ¿De los dos? Sí. Yo. Así, ¡fum! ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Pero por supuesto que sí. Sí, bueno, sí. Yo no me puedo dar esos lujos. Ahora decile por qué decís que sos vos la más salvaje. ¿Por qué? Ella vino acá una semana de vacaciones y desde esa vacación de una semana estamos acá viviendo. Ah. Eso que usted escucha por ahí como un mito urbano. Ah, fueron al Bolsón y se quedaron. Es real. Vinimos una semana de vacaciones, al mes estuvo viviendo ella acá y bueno, en lo que sí. Bueno, eso a mí ya me llena de respeto por ella, porque es una acción bien salvaje y la aplaudo. Uh-huh. Porque hay que tener cojones para hacer cosas así. Sí. Y yo, es más, yo no valores, dije nada a nadie, a mis amigas que me están escuchando allá de Buenos Aires, o sea, no quise escuchar ninguna opinión. Dije, muy bien, me voy, como para, sí, no, sí, viste, para no... No, como dicen los yanquis, que ahí tienen dicho muy lindo, dice, las opiniones son como las rayas del orto. Todos tenemos una. Qué bueno, qué delicado. Qué lindo. Sí. Me parece que lo dijo Mirta Legrand en una muerte. Sí. Sí. Mira las Mirtitas. Claro que sí. Che, bueno, ¿está listo para hacer el marqui del policía? ¿Lo tiene a mano? Me ha traído a laburar usted apenas. Sí, he podido comer. Vamos a divertirnos un poco. A ver, ¿dónde está? Ya lo, ahí está, mira, atrás de la foto esa. Bueno, a ver, ahí, mira. Atrás de esa foto se cayó. Ah, acá. Sí, acá. Sí. Tome. Ahí está. Ahí va. Tendría la gentileza de cuidarme. Esto es algo de, como hicimos la semana pasada con Oscar Silverman, esto es algo de José Sbarra. Y viene de un librito que se llama Mark, la rata sucia, y también tiene los pros y los cons de hacer dedo. Y después tiene Mark y el policía, y se alternan, uno y uno. Así que bueno, Mark y el policía. ¿Empiezo yo? Sí, empieza usted. Tenía que ser usted. Dígame, ¿qué está haciendo en esta esquina? ¿Prefiere que le cuente la verdad o que le responda algo que usted pueda creer? No intente confundirme y dígame qué está haciendo acá. Estoy esperando una chica. Justo aquí, frente a la central de policía. ¿Cómo se le ocurre hacer una cita en este lugar? De la misma manera que se me ocurriría hacer una cita en otro lugar. Entonces, ¿por qué no se le ocurrió citarla en otro lugar? Fue ella la que me citó a mí. Y no vino. ¿Cómo lo sabe? Sí, porque lleva más de una hora aquí en esta esquina. Su informe es correcto, oficial. El comisario general lo ha visto desde la ventana y ha preguntado quién es ese sospechoso. Dígale que no tiene por qué preocuparse, que soy yo, esperando a una chica. Pero usted está completamente loco. Sí, desde que era un espermatozoide. Entre nosotros, oficial, ¿usted cree que vendrá? Usted está loco. Eso ya está aclarado, oficial. Lo que le pregunto es si cree que ella va a venir. El que hace las preguntas aquí soy yo. Esa frase la sacó de alguna serie de televisión. Es imposible hablar con un loco. Depende, oficial. Hay locos y locos. Terminemos. Eso es lo más sensato que le he escuchado decir. ¡Terminemos! No hace falta que lo repita. Le dije que era lo más sensato que le escuché. Pero tampoco es una genialidad como para andar repitiéndola, oficial. De todas maneras, como usted dice, terminemos. Esto no da para más. Yo seguiré aquí esperando a mi chica y usted puede ir tranquilo a explicárselo a todas las unidades. ¿Usted cree que me ha convencido con esa absurda historia de que espera a una chica frente a la central de la policía? No quiero que piense que la voy de sagaz por la vida, pero en ningún momento lo vi muy convencido. Dígame qué está haciendo acá. Si le digo realmente por qué estoy aquí, me lo va a creer menos que la historia de la chica. O sea que me mintió. No exactamente. ¿Qué quiere decir con eso de no exactamente? Que no es que le haya mentido, sino que no quise alterar su equilibrio mental. Esa historia de la chica me pareció lo más acorde a su estructura de pensamiento. Terminemos. Eso ya lo dijo antes. Me parece que estamos cambiando los roles, ¿eh? Ah, sí. Vos decís terminemos, perdón. ¡Terminemos! Eso ya lo dijo antes, y después empezó de nuevo. ¿Por qué usted le ha mentido a la policía? Pero oficial, ¿qué esperaba que hiciese? El día que todos le digamos la verdad a la policía, va el mundo entero a la cárcel. Menos la policía, claro. ¿Qué dice? Nada importante, oficial. Estaba reflexionando en voz alta. ¿Reflexionando? Sí, es una costumbre que tenemos los desuniformados. Dígame de una vez por todas, ¿qué está haciendo frente a la central de policía? ¿Antes o después? ¿Antes o después de qué? Antes de que llegara usted o ahora. ¿Antes? ¿Qué estaba haciendo? Antes, en actitud sospechosa, frente a la central de policía. Estaba esperando que me matara una bala perdida. Eso es lo más inverosímil que he escuchado en toda mi vida. ¿Ve? Lo que a usted le parece inverosímil, para mí es lo más natural. No hay caso, oficial. Usted y yo no vamos a entendernos jamás. Desaparezca inmediatamente de mi vista. ¿Desaparición instantánea, como de ciencia ficción, o puedo irme caminando? Hágalo como quiera, pero ya mismo. Si llego a desaparecer como en las películas de ciencia ficción, a usted lo internan. ¡Váyase! Me voy. Pero cierre los ojos y cuente hasta 150, porque yo camino despacio, oficial. Bueno. Muy bien. Hemos intercambiado roles. Qué lindo. Muy bien, Seikos, sí. Y ahí organizaron y una nueva versión. Sí. Muy linda. Bueno, y ahora, ¿dónde estamos ahora? Bueno. Usted es un salvaje, video. Prometí que iba a hablar de este tema que, bueno, seguro sonó feo. Lo mandé como dice La beta venenosa de los discapacitados. ¡Fua! Sí, terrible. Bien. Y bueno, aclaremos, dijeron. Y se me ocurrió escribir algo así, que dice: he comprobado que un buen número de discapacitados con los años desarrollan una beta algo así como jodida. Es como un leve mal humor o veneno que nos permitimos de vez en cuando, como cierto tipo de venganza ante los que no son discapacitados y nos tienen tan poco en cuenta, como en lugares públicos, por ejemplo. Ahora, en mi caso, no sé si es algo que siempre tuve y solo ahora me doy cuenta, o si lo desarrollé con el tiempo. Ahora, esta es la parte donde hacemos terapia, yo hago terapia con los invitados. ¿Ustedes piensan que yo era jodido de antes, que me conocían en mi época de prediscapacitación? ¿O me molesta eso? ¿Se ha jodido ahora por la discapacidad, dice usted? ¿O? No. Pero igual quiero decir que yo no me di cuenta de esto hasta que yo fui discapacitado, y muchas veces juzgué mal a otros discapacitados que a veces tienen un leve mal humor, que es de estar en esta sociedad que la verdad que nos tiene muy poco en cuenta, que yo lo vivo a carne propia, que cualquier lugar que vamos es todo complicado, ¿viste? Uh-huh. No nos tienen en cuenta en los escalones, en los baños, con poquito a poco van poniendo rampas, y que eso, y a veces las rampas son más peligrosas que los escalones, de la forma que lo hacen, ahí ponen la rampa y nadie le puso pensamiento, el ángulo, nada, ponen una rampa y ya está, ¿viste? Entonces, que, y bueno, me ha pasado tantas veces, y ahí me pasa, yo más o menos todavía estoy bien, pero hay gente que está 10 veces peores que yo. Y lo sufren, especialmente están solos y nadie los ayuda. Y por ejemplo acá los forros, algo básico que si no sos discapacitado no te das cuenta, es que los pocos lugares que hay para estacionar, en el verano vienen los turistas y los agarran como si nada. Y yo los paré, una vez agarré una tipa, yo estaba en la anónima y le digo, che, ahí no puede, bueno, mira así con una cara de asco y ni me contestó. Cerró la puerta y se metió, ¿viste? Gente como que se estaciona en lugares para discapacitados. Sí, con un 4x4 de 200 lucas, ¿viste? Pero bueno, no, digo que es así, ¿no? Que es más, bueno, hay un grupo que no son discapacitados y se la bancan toda, pero esos son ya seres iluminados que ya se ganaron la otra vida y están acá, bueno, para ayudarnos. Bueno, algo muy importante para los hindúes, el discapacitado es un ser muy especial porque ellos creen, y yo creo que también, que uno antes de nacer elige dónde va a nacer. Entonces dice, caramba, un tipo que eligió nacer en el cuerpo de un discapacitado, evidentemente es un avatar, ¿no? Es un maestro. Y de una forma u otra lo es. Porque lo que tiene de discapacitado motrizmente a lo mejor una persona o mentalmente, otros lo tenemos por no comprender estas cosas, por no comprender que es lógico, como pasó hace unos 8 años atrás, que hicimos un encuentro de vinieron los españoles por el famoso turismo accesible, ¿te acordás? Que es el turismo para personas discapacitadas, un español. Lo hicimos en el primer piso de lo que antes era la posada del alquimista, ¿te acordás? Sí. Entonces, cuando estábamos hablando, alguien dijo, che, pero ¿cómo venimos a hacer esta reunión acá arriba? ¿Cómo sube una persona con silla de ruedas o con muletas, no? De hecho, había una persona que estaba trabajando en la municipalidad que tenía una discapacidad y no pudo venir, no pudo subir. Yo hoy en día no podría. Y me acuerdo que, por ejemplo, María Luisa también no podía cuando hizo una reunión ahí. Era muy difícil el lugar para... Sí, bueno, en general, todas las escaleras son bastante... Claro, pero fíjate lo que es la contradicción, encuentro para hablar de lo que no se debe hacer en donde no se debería haber hecho la reunión. Pero es la típica coherencia que siempre nos falta, ¿viste? Uh-huh. Bueno, ahora a ver... los mensajes, tenemos más mensajes acá. Vero dice, una música simple, escuchar los árboles, sublimes los álamos en el patio de mi abuela. Cristian, a ver, ¿querés leer el de Cristian? Léalo usted. Bueno. Semana salvaje para mí y la computación. Recién puedo sintonizar la radio online. La gran concha, dice de la Lora. Si no le pones la A a concha, no queda tan salvaje. Vamos, Hendrik y Ali. Gracias. Si ya cantaron algo, cántenlo de nuevo, que me lo perdí. Bueno, ya van a cantar otra cosa. Ahora no van a cantar. ¿Quién es el suicida? Cristian. Cristian. Roxana Terraza de Comodoro dice, abrazo grande a los salvajes, muy bueno el programa. Iktami debiera seguir hinchando por el rojo. Pues Cristian vuelve a decir, che, Dylan les reconoció las voces a los tíos de Bo, Henry y Alicia. Mándenle un saludo, así se va a la cama de una vez. Grande, Dylan. Anda a la cama inmediatamente. Anda con Gaturro, tu amigo. Aparte, ustedes escucharon el sonido de los álamos, las hojas, ¿vieron las hojas de los álamos? Sí, parece, sí. Uno cierra los ojos y parece que estuviera escuchando el ruido del mar. No, especialmente el álamo plateado tiene un sonido más espectacular todavía. Sí, porque... más plateado. No, como las hojas son más flexibles y hace un... tiene como una variedad de sonidos impresionante. Es hermoso la textura de la hoja, inclusive el movimiento que tiene. Bueno, allá en el Tigre había muchos de estos álamos y parecía el sonido del mar. Sí, sí. Bueno, ahora no tengo idea de dónde estoy, pero vamos a ubicarnos. Ah, bueno, sí, está. Bueno, ahora, uno para que todos se levanten a bailar, de vuelta vamos a meter algo así con ritmo para arriba. Y es la música más me gusta y más me llega al alma, y por suerte a Yanni también, es la música árabe. Escuchemos. Thank you. está fumando Laura. Sonamos. Laura no puede fumar. Y pero fuma, lo hace. Tiene prohibido fumar. Bueno, hablando de Laura, se está formando el club de fans de Laura. Así que Laura va. La próxima vez que se le ocurre pensar eso de dejar el programa, que piensen los fans que ya están multiplicando ahí. Así que ya que se haga cargo. No, vamos, ¿qué dice? Yo no pienso en dejar el programa igual, ¿eh? No, está bien, pero lo que ocurre es que no tengo experiencia en la radio. Veo cómo hace esto. Está bien. Yo hago lo que puedo. Necesitamos así el punto de vista fresco. Bueno, ahí finalmente le abrimos el correo a Bruno, que a veces me olvido de mirar ahí. Él manda al correo del programa, que son los pocos que lo hacen. Todos los demás se mueven por Facebook. Y dice, salud la banda. A ver si después... Tenía que mandar algo como corresponsal, pero ya nos vamos, quedan. Bruno, que vamos, siempre que es muy algo. Interesante lo que manda. Sí, sí. A Laura le encanta. Sí, tuyo, me encanta. Ahí tenés un fan a Bruno. Hoy traté de apalabrarlo para que viniera y no, justo ahí está unos amigos en común que están ahí en Buenos Aires y se ofrecieron a traerlo. Ah. Con su vehículo y todo, y no, se está perdiendo una oportunidad gigantesca. Y no entiendo cómo puede resistir la fuerza Buenos de atracción Aires? De este lugar, que claro. lo está así como absorbiendo como una aspiradora, ahí agarrándose como loco, arañando. Bruno, allá. Acá está hermoso. No, que no entiendo sol. Por qué. Pero, está divino. No sé, bueno. Usted le dijo a Bruno de arriba, desde un helicóptero, por ejemplo, de un avión, cosa que usted tiene un avión, yo tengo helicóptero. ¿Qué forma tiene la comarca andina? Sí, pero eso no lo convence. ¿No lo convence? No. Bueno. Bueno, y el festival de salvajismo, yo pienso que lo voy a poner en el freezer por un rato, porque hoy ¿sí? Bruno, que es mi candidato número uno. Y si no viene único. Bruno, no, vamos a esperarlo. Y no, pero además ya se nos está escapando la fecha de lanzamiento, que era el 21 de septiembre, no llegamos ni en pedo, así que bueno, vamos a ponerlo. ¿21 de diciembre? De septiembre. Digo. De lanzamiento. Bueno, sí, no, pero pues eso, ahora lo dejamos ahí flotando en el éter y que se acomode por su cuenta, sin tener. No tenemos que obligarnos a nada, después de todo somos salvajes. ¿Sí? No, claro. Carajo. ¿Qué importa la fecha? Claro. La fecha tiramos ahí como alguien tira, no sé, una línea para tirar la bocha, no sé. Uh-huh. Ah, ese es el ¿De celular. Quién? ¿De quién? De ustedes. Bueno, vamos con los corresponsales de todo el país. Y Bruno, todavía no lo mandaste. A ver, empecemos con lo que mandó Vero de Mont-Tremblant, Canadá. Dice, fue un verano boreal inusualmente lluvioso. La espesura del bosque retuvo el agua en el suelo demasiado tiempo. El arándano silvestre crece achaparrado, y esa fue su fragilidad por ese entonces. Se corrompió antes de poder servir al salvaje. La basura amaneció desparramada, y me dije, los mapaches son más prolijos. Las marcas de las garras en la madera de los cajones que contienen los tachos no dejaron lugar a dudas. Ese verano se mataron unos 300 osos en esta parte de la provincia de Quebec, el equivalente a la mitad de la población del Parque Nacional de Mont-Tremblant. Parece que los salvajes devenidos civilizados hacemos un pésimo tratamiento de los residuos domiciliarios. Eso distrae al animal, que no disponiendo de su fruta se hubiera quedado en su hábitat buscando un sustituto. Muy bien, Vero, muy bien. Gracias, Vero. A ver, y acá tenemos... A ver, déjame cambio de mano. Cómo me cuesta tener el micrófono. De nuestro corresponsal de lujo, que siempre nunca nos deja así en la vaina, Juan Pablo, de Neuquén. Y dice, hay un cactus en el desierto, una lagartija y hasta un puma tal vez. Piedras, arena y viento. Apenas una sombra, un reparo o escondrijo. Casi sin agua, la existencia. Hay un bosque lleno de especies, animales, vegetales y tanta lluvia. Sí, todavía hay un bosque, incluso una selva. Montañas, volcanes que escupen lava o simplemente cenizas. Lagos, ríos, mares, moradas de peces y barcos, flotantes hogares humanos. Ciudades edificadas con cemento y hierro. Casas erigidas sobre huesos de dinosaurios, con techos que dan la cara al cielo, soleado, estrellado, fugaz. Crías siguiendo pasos de los más grandes, adultos perdidos en laberintos. Instinto, cultura, fenómenos paranormales, naves espaciales, caracoles, bicicletas, caballos cimarrones y de los otros. Personas domesticadas, zoológicos, oficinas. Palabras, ladridos, gritos y gemidos, miradas, silencios, lágrimas, agitaciones de cola. Hay un planeta Tierra, agua, aire y fuego, que gira sobre su propio eje, sin detenerse ni un solo segundo. A veces me mareo y al sentarme pienso que nos está mezclando. Bien, Juan Pablo. Y ahora, de nuestro corresponsal en Chicago, Nathan Hakimi, que dice así. Esto lo tuve que traducir, él mandó en inglés. Ah, muy bien. Me da extra laburo el pibe. Los senderos son brumosos y misteriosos, pero no místicos. Se manifiestan naturalmente, cada uno a su manera. Libera los ojos, exclama para siempre. La fe desde el vamos debe triunfar. Caminé 14 millas, todavía me quedan 986. Solamente para ser el hombre que caminó 1000 millas, para sentarse a tu puerta y esperar 1000 años, obsequioso, como un perro, moviendo la cola y todo, para que lo dejen pasar. Esa es la virtud paciencia. Dedos de hielo en mi yugular me hacen jugarretas, goteando por ahí, cayendo por acá. Sorbetes dulces por aquí, terribles jaquecas y heladas por allá. Derrítanse de una vez, malditos bloques de hielo, derrítanse hasta llegar al líquido. En momentos así tiene sentido callarse la maldita boca y tener claro por qué vine aquí en primer lugar. Bueno, estaban nuestros corresponsales. Qué nivel, Me siento orgulloso, ¿eh? Sí, qué nivel. Bueno, ahora vayan pensando para cuando volvamos una anécdota salvaje. ¿Volvemos de la música? A ver, no me mires con esa cara de asco. Y bueno, vamos con música africana, que es mi favorita, una de mis favoritas, que siempre sigo insistiendo que en los últimos 20 o 30 años el único continente que sigue largando música fresca es África. Y yo lo tengo como una droga, no puedo conseguir suficiente música africana, me encanta. Y este es el dúo Yuluka, haciendo un tema muy tradicional de la parte sur de África, y justo con el grupo así de ahí de amigos de sudafricanos que se llama Ladysmith Black Mambazo. Escuchemos. Hey baby, hey, hey, hey, hey beautiful girl. Hey baby, hey, sing. Hey baby, hey, hey, hey, hey beautiful girl. Come along to kiss me before I'm going. Come along to kiss me before I'm going. Don't you kiss me nice, nice before I'm going. Don't you kiss me nice, nice before I'm going. Come along, come along, come along. You, you, you. Don't you meditate, son. Don't you meditate. I send a messenger to tell you that I want to meet you at a station. Come along to kiss me before I'm going. Come along to kiss me before I'm going. Don't you kiss me nice, nice before I'm going. Don't you kiss me nice, nice before I'm going. Come along, come along, come along. You, you, you. Hello, hello. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello. Hello, my baby. Hello. Hello, my hello. Hello, my hello. Hello, my hello. Hello, my baby. Hello. Hello, my hello. Hello, my hello. Hello, my hello. My baby. Hello, my hello. My baby. Hello, my hello. My baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my friend. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my sweet sugar. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my sweet. Hello, my baby. Hello, my baby. Hello, my baby. Don't you meditate? Sing. Don't you meditate? I send a messenger to tell you that I want to meet you at a station. Bueno, ahí estaba el dúo Yuluka. Y bueno, pensar en una anécdota salvaje para contar. A ver. Pasale, a ver. Espere que... Alicia le prometió que no iba a hablar. Hágala pero, hablar. La salvaje... Justo la más salvaje, claro, no quiere decir... Claro. No, eso es terrible. No, no. No se puede así. Está haciendo trampa. Bueno, no después... le han dado suficiente alcohol. No, parece que después vamos a cortar las empanadas. Yo puedo decir una Hablemos cosa de igual empanadas. Desde mi percepción. Sí. De dos salvajes, yo los veo y me da la impresión de dos salvajes enamorados. Me encanta eso. ¿Sabes cuántos años hace que estamos juntos? Qué lindo nosotros? Verlos así. ¿Cómo se hace? Dígame, ¿cuántos años hace que estamos juntos? No sé, pero me encanta verlos. Desde... ¿Cuánto dijo? No se escucha, porque está hablando sin micrófono. 54 años. Claro, no, pero... desde los 17 años que estamos juntos. Vale, yo tenía 18, yo era un poco, un año mayor que ella, ¿no? Eras viejo ya. Yo era viejo, veterano, ¿no? Qué bueno. No, es se los ve tan lindo. Ay, cállese, a usted es una, sí, una lisonjera. ¿Eh? No, pero claro, es tan no, raro ver una saber. Pareja que después de tantos años sí. que no se mataron y no mataron a nadie y están juntos y se llevan bien. Es la verdad... Es para la estadística. Es o sea, raro, pero mire, es rarísimo. Y de paso aprovecho para saludar. Los Zetakoski, que son los muchachos ya de Lago Puelo, que también tienen más que nosotros todavía, ¿no? Después tenemos, bueno, hay varias parejas que están allá en el núcleo que nos movemos nosotros en Lago Puelo, que también tienen muchísima paciencia, digo, muchísimos años de casado. O sea que los hay, los hay. Por supuesto, yo me sorprendí que acá... Me sorprendí de acá, en el Bolsón y la Comarca Andina, donde cuando se separa una pareja hay una especie de efecto dominó. A ver cómo quedan el cuadro. Resto. Claro, el resto, porque todos se van reacomodando, ¿no? Y acá están todos a la espera, ¿viste? La ruleta que dé vuelta y termina a ver en qué casillero cae la bolita. Claro. ¿Se puede vivir solo mucho tiempo? No, ¿no? No sé. Acá. Y yo diría que sí, la verdad. No me diga que está sola. Ya enseguida le hago un aviso en mi radio gratis. No, ¿eh? no, gracias. No, pero bueno, digo que se puede tampoco. Hay que... Se puede todo. Se ha puesto colorada. Pensé en las empanadas que se han comido la con anécdota. Tanta... Vamos a la anécdota. A ver si todavía sigue con... Ah, bueno. Porque él tiene muchos años de radio, va a hacer un reportaje, si no conmigo. Sí, sáquemela de las garras. Sí. Sáquemela de las Vamos garras. Vamos a la anécdota salvaje. La mía fue lo peor que me pasó cuando llegué al Bolsón. ¿Recuerdan que les dije que vinimos acá por una semana de vacaciones y la que tejé de la salvaje me obligó a quedarme? Yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar. Yo en Buenos Aires estaba con la radio, escribiendo. Bueno, acá lo único que hice fue eso. Y voy a ver al intendente en aquel momento, estoy hablando del año 99, para presentar mis credenciales, ¿no? Ya estaba trabajando en Radio Activa yo, ¿no? Para ver si podía meterme en el tema de la cultura. Y después de varias veces que estaba muy ocupado el hombre, me hacen pasar. Estaba sentado, un hombrecito bajito, morochito. Entonces entro, lo saludo, mucho gusto, señor intendente. No voy a decir el nombre por razones obvias. Entonces cuando me mira, dice, ah, pero usted lo tengo visto. Y digo, ¿cómo no me va a ver si ando todo el día en la plaza, ando de aquí para allá como bolas de rengo? Le agarró un ataque de risa y yo dije, lo tengo, lo tengo. Estuvimos hablando media hora más y cuando terminó la entrevista, digo, bueno, me retiro. Bueno, espere que lo acompañe a la puerta y cuando empieza a caminar, empieza a renguear. Yo dije, bueno, no toco más la pelota. Bueno, ahora somos muy amigos, cada tanto nos vemos con el amigo, pero vos fíjate qué metida de pata, ¿no? No sé si eso es lo que más me avergüenza cada vez que me acuerdo de mi venida acá al Bolsón, porque realmente uno tiene que ser muy salvaje, ¿no? Dejar todo allá pensando de que acá uno va a estar inmerso en la ignorancia absoluta del porvenir, pero nada más clásico, ¿no? Uno empieza a vivir acá y sabe lo que le va a pasar. No ocurren cosas que te cambien mucho el destino, ¿no? ¿O sí? Sí. Bueno, véngase un diálogo, pero yo tengo una cartera. No, una cosa, yo lo conocí en Torcuato salvajeando. ¿A mí? Salvajeando yo. ¿Y usted no salvajeaba por Torcuato? Sí, por ahí tenía encuentros de artistas con... Claro, lo conocí ahí con los poemas en un club. ¿Y usted qué hacía? Era muy jovencita usted. Más o menos, pero ahí salvajeaba por un club de Torcuato. Claro, en casa y pesca. ¿Se puede hacer eso, claro, salvajear en Torcuato? ¿No es una exageración? Sí, ¿no es una exageración? Todos los que somos de Torcuato, que estamos acá, son salvajes. Y se no puede me haga hablar. Está el hindú cerca. Claro, está el hindú club. ¿Pero usted qué escribía, pintaba, qué hacía? No, yo me gustaba el deporte, así que iba ahí. Sí. Pero, ¿y le gustaban los rugby, sí, no? Porque si iba mucho para el hindú. Sí, sí. No, pero contame qué hacías vos en Torcuato, porque siempre me llamó la atención. Se pone nerviosa. No sé por qué le pongo nerviosa. No, no. Bueno, en Torcuato yo tenía la concesión del Club Casa y Pesca, ¿no? Ah, tenías la concesión. Claro. Yo me acuerdo. De hecho, cuando vine acá me produjiste una... ¿Viste esas cosas que te pasan que...? Un déjà vu. Sí, decís, ¿qué es esto? Ah, una persona que conocía de Torcuato, que la vi de pronto... ¿Esto es lo que le provoqué que dijera, qué es esto? Escuchame. Me han dicho cosas peores. No, no, no. Pero... Pero se han dado cuenta lo que era eso. Se me traspapeló la realidad por un minuto, así como... Bueno, y hacíamos todo una vez por mes, primer viernes de cada mes hacíamos un encuentro de artistas... Eso. ...que venían en un marco de artistas plásticos y inclusive artesanos, y hay allá muchos anticuarios, ¿no? Venían escritores, actores, bueno, titiriteros de todo. Era poesía también. ¿Eh? Poesía. Poesía, ¿no? Bueno, algo muy interesante, lo hacíamos hasta altas horas de la noche. Fue muy, muy divertido eso, pero duró poco porque, claro, tratábamos de que fuera una actividad comercial, pero después al día siguiente venía la gente del club y tenía un buffet gratis, los del fútbol para juntar guita para las camisetas, los de básquet para juntar guita para la pelota. Entonces, nosotros... Igual en ese ámbito era salvaje. Sí. En ese ámbito, ese oasis artístico era muy raro. Le voy a decir una cosa. Era muy salvaje. Tami, para que usted le dé envidia, en una oportunidad traje en un mismo combo a Juan... Agárrense, Corazón Ramón, a Billy Cafaro y a Asquieri, que te gusta Juan Ramón, ¿no? A los tres jovatos, ¿no? Hace esto unos 15 años atrás. Vinieron de todas partes del país porque la gente que lo seguía a Juan Ramón y toda esa gente venía de La Plata, estábamos hablando del norte, zona norte, bueno, venían de todas partes. De Don Torcuato han venido 4 o 5 personas, como mucho. ¿No? Sí, porque es un lugar particular. Por eso digo que era muy muy interesante lo que hacías allá. Pero yo no sabía que yo la conocía. Pero insisto, usted era muy chiquita entonces. Sí, una niña. Pero empezó de joven. Che, bueno, ¿y el tema musical? Dale. ¿Estamos listos? Dale. Bueno, a ver, pasale el micrófono. Bueno, ¿qué va a cantar Alicia? Y... Saquen el vaso antes que se convierta en... Alcáncenme la guitarra, guantes, alcohol, sudor. Bueno, vamos a dedicárselo a los muchachos allá de Don Torcuato. Sí, de Don Torcuato. A los Trindades, a los Luongos. ¿Están escuchando también? Sí. Está escuchando gente de Alemania, gente de Estados Unidos. Sí. Tengo un contacto que no sé por qué apareció de Madagascar. ¿Dónde queda Madagascar? En la costa de África, ¿no? Una isla. Ahí no se escucha, no sé por qué. No. A ver, ¿te prendió ese micrófono? Ahora sí, ahora sí. A ver, a ver. Barro tal vez. Ah, bueno. Lo supimos hacer a capela con Tayo y con Pablo. Sí, tema complicado, ¿eh? Difícil cantar. Sí. Muy bien, ¿eh? Ah, si no canto lo que siento. Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y es esta mi corteza. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y es esta mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es esta mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Grande, muy bien, Ali. Hermoso. Hermoso. Dale, che, que tiene ella que yo no tenga, viejo. Deja que te lo explique, chico. ¿Te hago un dibujo? No, está bien, vamos, hombre. Bueno, y ahora seguimos en la beta patagónica que establecimos la semana pasada, porque estoy muy tocado por la música patagónica. Y este tema se lo dedicamos a nuestros amigos neuquinos, que son varios, y me parece que ya están poniendo en peligro lo de Comodoro, que Comodoro parece ser la ciudad que más nos escucha fuera del Bolsón, pero los neuquinos están avanzando, están así varios, así que están ahí nomás. Y bueno, le dedicamos este tema que se llama Quimei Neuquén, y es por los hermanos Verbel, un clásico patagónico. Escuchemos. Regada en sangre del bravo Sayhueque, grito que está volviendo en tu desbocado potro pehuenche. La serenata, tu voz, la luna prende de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba en el canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quiere rayen dormirse en sus entrañas enamorada. Aguas que van, quieren volver. Amunco, amun, capaquitay. Huenunco el cantuninaye. Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Bueno, acá se presentó Ralph a saludarnos. Un lujo. Mandó otro mensaje. Cristian dice: buenísimo, Ali. Enric, vamos todavía, sé que vos podés. Che, dejen, dejen de gallinear. Por favor, toma el micrófono porque se me trabó la voz. Bueno, bueno, rescátame. Bueno, a ver, a ver. A ver si los teléfonos para. Los para teléfonos, bueno, puedo leer también. 455-800. 455-999. Mensaje de texto al 15-622-153 o correo electrónico salvajesbogab@yahoo.com. Bien. Qué lindo sonaron, ¿eh? Sí, la verdad que además el tema me encanta a mí. Hace poco lo hacíamos con Pablo y Tayu y es un tema muy difícil, porque tiene un par de lugares que yo le decía a Enrique que cantándolo bien te suena mal a vos, porque hay una nota que tenés que suena medio disonante cuando la pidas correctamente. Y a mí me produce un escalofrío, ¿viste? Cuando la canto. Y bueno, y a veces justamente la corrijo y la canto mal, porque me suena bien cantarla mal, ¿viste? Y no, hay que cantarla así, como la pone el flaco, muy lindo, ¿viste? Muy lindo. Le da una especie de cosa muy especial, porque el blues nace de una nota pifiada, ¿no? Y ahí, entonces, los negros metían una nota que no correspondía a la escala mayor que era establecida por la música clásica y ahí rompían todos los esquemas, ¿no? Qué linda metáfora esa de la vida, ¿no? Mm. A veces también una nota pifiada hace las mejores cosas. Claro, sí. Hay que pifiar. Casi es la vida, ¿no? Una nota pifiada, todo. Como viste, como decía, lo demás es... La carta de mencionaba el error, yo digo, el error es mi maestro, ¿viste? Sí, claro. Con el error crezco, así que cuanto más erróneo estoy, sé que más rápido estoy desarrollando. Bueno, algunos temitas más de algo de Debussy, ¿tenés? O seguimos con lo que teníamos acá. A ver, déjame ver. A ver con qué seguimos. Tenía un montón de cositas acá que me trajo la productora. La productora es un lujo, la verdad. Y bueno, tres veces intenté que alguien dijera algo de las empanadas, pero ni bola me dieron, ¿eh? Están buenísimas. No se habla con la boca llena. Están buenísimas. Esto es una buena carnada para Bruno. Decirle que también tenemos empanadas caseras. Sí, sí. A ver. Estas son cosas que dijeron otros de Debussy. Dice, este fue René Peter. Perdón. Más que cualquier otro hombre que haya conocido, Debussy era una combinación de dos personalidades totalmente opuestas. Y estoy convencido de que fue esta oposición lo que le dio a su genio una amplitud tan extraordinaria. Bajo los rasgos delicados de su fiera máscara, disimulaba, casi con vergüenza, una sensibilidad rápida y personal que se manifestaba divinamente en cada nota de sus obras. Me siento orgulloso de poder decir que lo conocía mejor que nadie. Tenía el corazón de un niño, más orgulloso de una linda corbata que de un elogio a su genio. No es que dudara, pero le parecía algo tan natural que no valía la pena hablar del asunto, o solo de una forma sencilla y directa que nosotros, quienes lo valoramos antes de que se hiciera famoso, llegamos a conocer muy bien. Las ideas le afloraban libremente, pero le fastidiaba ponerlas por escrito. Un detalle podía detenerlo, y se pasaba noches enteras a la espera de un matiz, como una bestia salvaje en su madriguera. Ni siquiera cinco actos ya esbozados, por lo menos en el corto plazo, se acercaban para él a un acorde bien colocado. Y bueno, como dije antes, vamos a escuchar otra versión del mismo tema que escuchamos antes. Esta es una versión muy moderna, hecha con sintetizadores, de un japonés que se llama Isao Tomita, y que lo descubrí en los años 70 y a mí me gustó mucho. Se mandó dos grandes obras, que eran una de Debussy y otra de Mussorgsky, famosos cuadros en una exhibición o algo así. Y este tema, no sé por qué, en el disco de él se llama Snowflakes Are Dancing, quiere decir, los copos de nieve están bailando. Thank you. Bueno, finalmente, como no podía ser de otra manera, llegó algo de Bruno. Dice, el otro día dijo Lucha, o fue Fede, que el salvaje de Whitman es salvaje, ¿no? Murió virgen. A mí no me parece verosímil, pero es que no sé nada de él tampoco. Pero creería que no puede ser. Ahora bien, si uno piensa, no puede ser, ¿será? Suena a mito, ¿verdad? Usted, Dictami, que sabe de esas cosas, ¿ya había escuchado eso? Y aparte del desmentirlo, ¿no le merece una reflexión? Bueno, dice, no sabe qué importancia tiene, se acordó nomás. Y después dice, por lo menos un silvestre era, ¿no? Después en otro... Uh-huh. Y bueno, sí, yo lo había escuchado ya. Y acá, por ejemplo, Laura me cuestiona, que dice que también a ella le suena a mito, ¿no? Sí, yo no lo... Bueno, lo que pasa es que tampoco sé si... Como Bruno, no sé qué importancia tiene, pero está bueno pensarlo como, bueno, también, como un ser, mirá, distinto, en todo caso. Está bueno, está bueno. Pero no lo había escuchado yo, al menos. Ah, sí, no, yo lo había escuchado. Y lo, también, lo que había escuchado también era que era homosexual. Uh-huh. Pero se ve que el tipo estaba, como te decía, fuera de micrófono, estaba en esta onda platónica, socrática, que es, los que creen que el amor platónico es lo máximo que hay, entonces no necesitan sexo de ningún tipo. Uh-huh. Está más allá del sexo. Y puede ser, porque el tipo, por lo que yo pude así recuperar de, biográficamente, era un tipo impactante más allá de lo que escribía, y era un tipo que estaba totalmente fuera de su tiempo. En su tiempo no sabían conjugarlo, como ser humano era muy, muy fuera de serie, y era un tipo raro. O sea, uh-huh, que sí, se puede, sí, cual, se puede creer raro, cualquier cosa de él. Igual está tipo, bueno, sí, perdón. No, no, igual digo, ¿qué importa, no? Sí, pero no, está bueno esto que pone Bruno también en el mensaje, si uno piensa no puede ser, será, ¿no? Está bueno esto de cuestionarse también las biografías autorizadas de algunos seres, pero es cierto, sí era un salvaje, sí, eso sin duda. Qué lindo salvaje. Sí, sí. La verdad, uh-huh, la verdad que sí. Bueno, auspiciaron este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Bueno, vamos a hablar de algo que a mí me importa mucho, que es la primera vez. Ahora no piensen, no se van hacia lo sexual como los anti-Whitman, no, no, no. Estamos hablando, quiero que cada uno, no sé, un minutito para describir cómo fue tu primera vez en la escuela. A ver, empecemos con Laura. Uy, ¿yo? Sí, tu primer día de clase. Ay, ¿no? Es que yo tuve una escolaridad compleja. No fui a primer grado casi. Pues no importa. No pude entrar. No, pero hubo un primer día en la escuela. No sí. Se vaya por las ramas. No, pero es que mis primeros días me los acuerdo. Asida al marco de la puerta, mi madre empujando. A vos en una de esas. En mi cuerpo, y yo gritando desaforadamente, y la maestra tironeando, pero fue muy difícil, sí. Y mire dónde estoy ahora, hace 20 años que estoy haciendo algo en relación con la escuela, ¿no? Pero era tu karma. Pero sí, no me gustó nada, nada, nada. Y mi primera vez en la escuela creo que fue como en cuarto grado cuando descubrí la literatura. Cuando descubrí que me podía servir para vivir más felizmente. Ah, qué bueno. En realidad, lo por ahí vino. Después fue un calvario para mí. Quinto año me quedé libre. Un desastre, o sea, mi escolaridad fue... No la veo quedando libre, perdóneme, pero puedo. Sí, esa imagen se me trastoca. Por faltas, porque no me gustaba entrar. Ah, por faltas. Esas cosas, ¿no? No. Así que los dejo a los muchachos que... Che, ¿y Alicia se tomó el buque? Está hablando con la patronal, ¿eh? Ah, bueno. Quedamos afuera. Bueno, Enrique, a ver tu primer día de clase, ¿cómo fue? ¿La primera vez que lo hice en una escuela, dice usted? No. Eso para otro capítulo. Ah, porque pueden estar escuchando desde parte del mundo. Cuando fui... Bueno, eso es lo que caracterizó mi vida. Cuando llegué a la escuela, por supuesto, hasta que mi vieja se decidió soltarme. En aquella época no era obligatorio el jardín de infantes, ¿no? Estaba Rosarito Vera. Cuando mi vieja decidió soltarme, ya habían pasado varios meses que estaban todos los pibes ahí adentro. Así que llegué y al día siguiente, creo que era el 9 de julio, el 20 de junio, un acto así patrio, y me vistieron de gaucho y yo tenía que salir a bailar, pero yo no había ensayado nada, 5 años, nunca había ensayado una zamba, una chacarera. La cuestión que hice tantas payasadas que todo el mundo se mataba de risa las estupideces que yo hacía arriba del escenario. Y ahí me salió este histrionismo, la forma mía de relacionarme con la gente justamente a través de lo grotesco, de lo payasesco, no sé. Y le ha servido bien, ¿eh? Le ha servido bien. Pero por supuesto, por eso estoy ahí donde estoy ahora. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo nos marcó, no? ¿Y vos? Bueno, lo mío muy especial, porque la verdad que fue una etapa trágica de mi vida. Lo digo en serio y también lo digo cagándome de risa, ¿no? Pero... mi vieja se enfermó cuando tenía 3 años y entró en el hospital y murió cuando yo tenía 5. O sea que estaba boyando de un pariente a otro y que sea, a mí me ponía en una esquina, me sentaban y me decían, ¡no te muevas de aquí! Y yo era como un perrito a fila y me quedaba todo el día. A los 3 años no tenía ni un contacto social, no había televisión. Entonces cuando me saltearon el jardín infantes porque mi vieja murió. Entonces llegué el primer día de clase, primero inferior, en Bernal, nunca me voy a olvidar de esto. Y entro todo así tímido con mi guardapolvo blanco, todo almidonado, que te podía... Estaba tan planchado que si te pegaba de costado te cortaba, ¿viste? Así. Y entonces entro ahí y ya había un montón de chicos, todos hablándose, se conocían, de ¿qué haces? Y todos haciendo una cosa social que yo era como un lobito, un chico que fue criado por lobos en el bosque. Un salvaje. Y entonces estaba ahí todo asustado y de repente viene una como Laura acá, un pibe... que se agarra y empieza a llorar, como un marrano, y gritaba como loco, y vino la maestra, la madre, la directora, y el tipo agarraba como un animal, y bueno, tuvieron como 20 minutos forcejeando, y al final logran meterlo así tirando, y cierran la puerta, y el pibe, yo lo miraba, digo, este sabe algo que yo ignoro, ¿ves? Entonces, así comencé, con un miedo que me castañeteaban los dientes, yo sabía que me veía muy mal ahí, pero... no sabía de dónde iba a venir el mal, ¿viste? Así, pero fue muy traumático. Después con el tiempo me fui así acomodando a ser el paria. Fue un rol que agarré y lo tuve casi toda la escuela hasta ¿sí? la universidad. Sí, no lo veo tampoco ahí, en sí, ese lugar. Sí, totalmente. El anti, o sea, no pegaba con nadie, yo nunca. Siempre que había grupescos, estaban los azules, los verdes y los naranjas, y yo era, no sé, el rosa. Gris claro, no sé. Mm. Pero nunca encajaba con nadie, con ningún grupo, ni mi forma de vestir, ni lo que hacía, ni nada. Entonces siempre era un solo paria total. Usted es un salvaje, discúlpeme que le diga. Usted es un salvaje. Sí. No, pero en esa época no era tan salvaje, era así muy... era como un animal totalmente domado a un nivel que... te digo, yo era muy tímido, iba a la escuela y jamás hablaba si no me hablaban primero, ¿viste? Esa cosa, el chico bien calladito y nunca se me ocurriría trasgredir. Después, bueno, cuando hice como el escape, el reviente, como hicieron acá en la época del Forensimon, así fue lo mío. Cuando... solté al animal, viste, pasé de un extremo a otro y quise hacerlo todo, viste, todo lo que me había perdido y así fue mi vida, pasé de un extremo, tantos años estaba ahí reprimido y abajo, viste, sí. Que no podía hacer ni ni hacer muecas me permitían, ¿viste? No. Además fue una época brava para ir a la escuela también, ¿no? Nuestra niñez, el profesor tenía el poder de pegarte. Sí. Claro. Sí, te podía pegar. Mira, a mí me dieron cachetazos, coscorrones, tirada de oreja pelo. Y tirada de pelo. Que a veces sí. Una vez la tipa me agarró y yo iba caminando en punta de pie como una bailarina de ballet, ¿viste? Uh-huh. Así me llevaba. No, qué feo. Era terrible eso. Sí, y después vos ibas a casa y te reventaban en casa. No, claro, te pegó por algo será. ¡Pah, pah! ¿Viste? Para que no se te olvide. Sí, sí, sí. No, yo castigos no recuerdo, pero sí los plantones en la puerta de dirección. Tiene 4 años menos que nosotros. No, pero... pero recuerdo eso de la puerta de dirección, sí, qué feo. Este se llevó matemáticas, ¿sí? Plantado ahí en la puerta, se dejaban tarde, todos salían y vos te quedabas ahí, qué feo. Bueno, che, al final nos comimos todo un bloque, así que nos tenemos que despedir. Che, de Olivo ahora. No mandó nadie, de Vicente López, Olivo nadie, Ana María... ¿No? Y también ahí. De Vicente López. Oh, Claudia Parellada, nadie mandó nada de nada. Yo lo hubiera encontrado a usted en todos lados. Entonces. Va a salir Enrique en el en Radio Goga, vamos a... Nadie. Bueno. Pero estaba por lo menos... Había un mensaje ahí de Natalia de Buenos Aires que dice, hola salvajes. Lo estoy pasando muy bien con ustedes. Saludos desde Capital y les cuento que llegué tarde, pero qué lindo fue el programa. Y esto que escucho es bellísimo. Hasta la próxima. Bien. Bueno, nos despedimos. Gracias, Enrique. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia, te han dicho, che. Gracias por venir. Está comiendo, y hablar un poquito. Alicia. Y muy linda tu voz en las canciones. Muy linda. Lindo. Y bueno, adiós a todos los que nos escuchan. Y nos vamos con un tema de Eric Clapton, que no es muy conocido. Más todavía no conozco a nadie que lo conozca, pero era el favorito de mi amigo cubano Ricky, igual que el de Lucy, ¿no? Se llamaba Ricky. Y un día, cuando lo fui a visitar en el 2003, sacó un CD, lo puso, mira, escucha esto, me dice. Y era un tema de impacto, jamás lo escuché en mi vida. Se llama River of Tears, Río de Lágrimas. Seven hours,